La X. La X, más música. Son las 9:59 en la X96.5. En Chipichape brilla la diversión. La alegría y el entretenimiento caleño se apoderan de nuestra grandiosa pista de patinaje de oro. Ven a disfrutarla todos los días a partir de la 1:00 p.m. La boleta incluye patines, casco y kit de protección. Chipichape encantador, encantador. Esta es la X 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Aquí empiezan las 20 de la X. A las 10 en punto les damos la bienvenida a este super conteo, los éxitos más importantes en el mundo, después de hacer un viaje increíble por los archivos X. Por cierto, gracias por su compañía, gracias por ser tan buenos programadores conmigo de este espacio que les trae muy buenos recuerdos con esas canciones que nunca pasan de moda. Les quedé debiendo algunas, pero mañana me pongo al corriente, porque mañana estaremos de nuevo desde las 8 y hasta el mediodía haciendo este viaje por el tiempo con los archivos X. Hola, Lu, buenos días. Buenos días, mundo. Buenos días, Julito. Buenos días a todos los que están conectados con la X96.5. Una mañana más de sábado, el día más esperado para los amantes de los conteos, porque hoy les tenemos dos increíbles y estamos en este momento arrancando con el primero de ellos. Bienvenidos a la edición número 6 o 7, Julito. Esta es la edición número 7 para hoy, 2 de marzo. Estamos estrenando, bueno, terminando de estrenar el mes, porque ayer fue primero, arrancamos esta temporada. Yo no sé, Fitax dice que en marzo pasan cosas muy buenas, que se celebran muchas cosas. ¿Qué cosa? Que es el mejor mes del año. No sé, eso dice ella. ¿Verdad? Sí, que pues es el no día, sé. Que es el día de la del agua, que es el día de la mujer, que es el día del DJ, que bueno, me hizo una lista larguísima. No sé. Pues ya veremos, ya veremos. Pues a mí no me suena, pero pues tampoco. Ya nos daremos cuenta. No es como cualquier otro. Ya. Que se acabe rápido. No, mentiras. Tomémonos el tiempo para disfrutar el día a día, porque el tiempo se está pasando muy rápido. Así que eso sí es cierto. Hagan de sus días el mejor de los días, todos los días. Y pues a disfrutarse de este mes y este fin de semana con nosotros a través de nuestra línea 318-860-9616. Nos ponemos en contacto. Si ustedes por ahí por primera vez se les ocurre escribirnos hoy, pues nos manda su nombre completo. Saludamos a José Miranda, por ejemplo, que ahorita estaba por ahí muy juicioso con los archivos X, preguntándome nombres de canciones. Ya le voy a responder por acá por WhatsApp. Javier Viveros también se reporta a esta hora. Dice, buenos días, un saludo para Julio y Lu. Ellos dos son la alegría del sábado con las 20. Epa, muchas gracias. Y la alegría de nosotros es saber que ustedes están allí disfrutando de este espacio, así que escríbanos y llénennos de muchos mensajitos a través de nuestra línea WhatsApp allí disponible desde ya para ustedes, 318-860-9616. Y el recorderis, cada una de las canciones que les vamos a presentar a continuación pueden encontrarlas ingresando a la X Cali Oficial, nuestra cuenta en X o en Twitter. Allí van a poder encontrarlas disponibles para que vayan y voten y nos ayuden a elegir si cada una de esas canciones pues merece estar en ese lugar, merece bajar, merece subir. Como ustedes quieran, nosotros queremos. Exactamente, ustedes a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, que por cierto, si no nos siguen, háganlo ahora mismo. Los saludamos por X también. Y van a encontrarse una de las canciones para que empiecen a votar. Si quieren registrar su voto por WhatsApp, pues también lo pueden hacer. Por ahí ya comienzan a llegar muchos. Ana María Arizmendi también está por acá. Dice, desearles la mejor de las mañanas. Sigan programando la mejor música. Gracias, Anita. El saludo para ti también. Para Diego Steven Posada, dice, se celebra Semana Santa, o sea, la Semana Mayor. Lu Varela y Julio César reportando sintonía desde el oriente de Cali, desde San Luis. Un abrazo para Diego Steven Posada, que también nos escribe. Dieguito, bendiciones para ti, gracias. Y sí, qué delicia la Semana Santa. Oiga, sí, arranca la Semana Santa para que nos vamos ubicando con el mes. Ajá. El próximo 24, que es domingo 24, con el Domingo de Ramos, arranca la Semana Santa, que va del 24 al 31 de marzo. Ese será el cierre del mes. Uno llega a un momento de la vida en el que deja de estar pensando como, ay, no, es que Semana Santa, ¿pa' qué? Si yo no voy a poder viajar. Y se da cuenta que el descanso es una vaina inmaculada, espectacularmente deseada y necesaria en la vida. Es cierto. Así que si usted no tiene ningún plan para Semana Santa, que descansar sea su plan perfecto. Muchos son de los que en Semana Santa pues aprovechan esos días pues para salir de la ciudad, salir del país, salir de la rutina diaria, aprovechan uh-huh. como para unas mini vacaciones familiares también, porque uh-huh. pues está todo el mundo descansando esa semanita. Hay gente que sí, digamos, hace todo el rito católico y se queda en casita sí. y bueno, participa de todas las ceremonias y programación religiosa. Bueno, usted decide cómo aprovecha esos días, pero bueno, ya están aquí en este mes. Y que hay muchas creencias y muchos agüeros, ¿no? También. Hay personas que son tan, digamos, tan fieles creyentes que les da como nervios viajar, porque dicen, no, es que la Semana Mayor no es para eso, ¿no? No es para uno estar no de es para vacaciones. Randa Santa, como dice Diego por acá. Exacto, entonces hay gente que dice, no, es que hay que tener respeto. Bueno, todo hay que aceptarlo, cada quien claro. tiene su manera de ver la vida y de creer, pero sea lo que sea que usted vaya a hacer, pues pásela increíble, pásela bien, descanse, tómeselo como un tiempo necesario para la introspección, pero también para la relajación. Como dice el meme de Bart, pero pues cada quien. Sí, total. Cada quien. Cuéntenos ustedes qué piensan, qué planean, qué tienen pensado para esta Semana Mayor, Semana Santa, que como les digo, es la semana que va a cerrar el mes de marzo, que apenas está iniciando. Y los leemos a través de esta línea 318-860-9616. Pero hagamos el resumen de las cinco posiciones más importantes de nuestro conteo. Así están las cosas en esta edición número 7. Estas son las cinco canciones más importantes actualmente en las 20 de la X. Casilla 5 y se ubica Taylor Swift con Cruel Summer. En el puesto número 4 hace 8 días estaba Kenya Grace con esta canción llamada Strangers. Casilla número 3 para Dua Lipa y Houdini. Ahí en el puesto número 2 tenemos a esta increíble australiana Contention. ¿Será que sigue allí o subió o descendió? Ya nos daremos cuenta. Y como nuestro rey del conteo, Jack Harlow con Lovin' On Me es en estos momentos la canción más importante de las 20 de la X. Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y. He's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short. Así están las cosas entonces en nuestro conteo, así que arranquemos con esta edición, la número 7 para hoy 2 de marzo, casillas 20, 19 y número 18. En la posición número 20, Calvin Harris con Sam Smith desciende dos casillas y se va al fondo de nuestro conteo, al último lugar del conteo. Posición 20 con Desire, una canción que lleva 18 semanas con nosotros y bueno que pierde dos posiciones en esta nueva edición, quedando allí en la casilla número 20. Casilla número 19 para el día de hoy. Tenemos a las chicas de New Jeans. El K-pop está bastante fuerte. Ahí las tenemos con OMG. Y es una canción que lleva 15 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en este mismo lugar, así que no se ha movido para nada. Doja Cat, por su lado, con Attention, si logra subirse dos posiciones y va a la casilla 18 esta semana. Viene del lugar número 20, donde estaba hace 8 días, y tiene 17 semanas ya con nosotros, subiendo dos peldaños. Ahí escucharemos a Doja Cat, posición 18. Así comenzamos esta nueva edición de nuestro conteo. Quédense con nosotros. Acomódense, suban el volumen a la música y disfruten este conteo con los 20 éxitos más importantes en el mundo. Número 20. I want you to hold me. Don't let me go. Be the one and only. Take all control. Stay with me forever. At least for the night. Even when you leave me, leave me to the light. You are my desire, and just the thought of you is keeping me awake. You take me higher, take me away. You are my desire, and just the thought of you is keeping me awake. You take me higher, take me away. Número 19. Yeah. Número 18. About the music. To who the hot tits. Doja Cat en la casilla 18 con Attention. Son las 10:19 minutos. Están escuchando las 20 de la X. Con ustedes pasamos el fin de semana haciéndoles este resumen de los éxitos más importantes en el mundo. Cómo se mueven las canciones, cómo se mueven los artistas, qué pasa con los listados en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, para que ustedes también tengan una apreciación de lo que suena en la X96.5. Voten por sus canciones favoritas y nos ayuden a darle forma a un nuevo conteo que estará aquí en 8 días. Vayan ya mismo a nuestra cuenta en X, porque ahí van a poder votar por cada una de las canciones que les estamos compartiendo. Nos ayudan a elegir si quieren que salgan del conteo, se queden, asciendan, desciendan, lo que ustedes quieran. Pueden votar por allí en nuestras encuestas que ya están publicadas. Ahí estaban sonando en la posición 20, en la última casilla de nuestro conteo, pues Sam Smith y Calvin Harris. Calvin Harris, que tendrá hoy un show increíble en los Brit Awards. Ahí se entregan los premios británicos de la música. Y Calvin es uno de los invitados a el show central. Ahí quizá pues tenga un despliegue bien interesante junto a Ellie Goulding en el O2 Arena, en esta ceremonia tan importante que tiene hoy lugar. Tan bello, carajo. ¿Sabe qué dijo en estos días? ¿Qué? Que él le provocaba ya como que conforme iban llegando los años, por ahí cuando llegara a sus 50, ya no girar más, ya no salir más a escena, solo dedicarse a producir en el estudio. Bendito sea que nos toque ir a buscarlo por cielo y tierra. Imagínese. En estos últimos tiempos. Imagínese. Bueno, aunque para los 50 le falta todavía como 10 años, ¿no? Pues no dijo que los 50, dijo que conforme se iban acercando los 50, le daban más ganas de hacer eso. Y cuando le dijeron, danos una edad exacta, ¿cuándo pensarías hacer eso? Dijo, no sé, en tono de broma lo dijo, pero dijo, no sé, 42, 43. Qué berraco, ¿ah? Él sabe que es un productor bien interesante, bien importante, y dice que eso es lo que quiere seguir haciendo que otros suenen bien. Que le gusta mucho el trabajo en producción y cada vez más le gusta estar en su estudio produciendo música y que quizá pues se dedique como a hacer eso solamente, a producir para otros artistas. Yo lo veo muy encaminadito como a Guetta, ¿no? Como el vino. ¿Ah? ¿No le parece? Que se pone mejor con los claro, años. Claro, sí. Y seguramente pues todos vamos a tratar de verlo cuando esté así, cincuentoncito. Su nueva canción se llama Lovers in a Past Life. Y la hace junto a Rag and Bone Man. Se llama Lovers in a Past Life. Lo hace al lado de Rag and Bone Man. Es una canción que por ahí hace parte también de nuestro conteo dance, la X Top Dance. Y bueno, como les contábamos, esta noche Calvin podrá llevarse el premio a mejor a canción del año gracias a Miracle. Está postulado como mejor del año, mejor canción del año con Miracle, y podría llevarse un par de Brits más, el mejor intérprete pop y mejor intérprete dance, otras categorías en las que está participando en los Brit Awards. No nos sorprendería, porque la verdad es que ha hecho un gran trabajo, y esta canción, por ejemplo, suena bastante, bastante bien. Me gusta su propuesta, y además la voz de Rag & Bone Man es impresionante, tiene un estilo increíble. Ya habían trabajado juntos antes, ¿no? La otra canción Giant. Que tienen es Giant, que es una muy buena canción que hace parte de nuestra programación también. Bueno, veremos qué pasa más tardecito con los Brit Awards, que se entregan hoy 10:25 minutos. Le tengo el plan para este fin de semana, que a tiene ver. Uno más tiempito, que está uno un poco más relajado y que se puede ir en parche familiar. Váyase a conseguir su vehículo. Oh, ese es un buen plan. Sí. Ya, no lo piense más. Si están interesados en vender o comprar su carro, miren, Pau Cars es un concesionario que les va a ofrecer su vitrina y les va a ayudar a lograrlo, porque tiene vehículos multimarca, tiene un portafolio extenso, tiene muy buena financiación y la documentación garantizada. Así que pueden visitarlos en el barrio Los Cámbulos, en la calle Novena C, número 4266. Calle Novena C, número 4266. Se llama Pau Cars. Enamórate sobre ruedas. Recuerden que ustedes pueden ingresar a nuestra cuenta en X y votar por sus favoritas. Ya se van a encontrar estos tres títulos que acaban de pasar, y ahí estarán encontrando una a una todas las canciones para que voten por sus favoritas y pues le den el voto a la que ustedes quieran que vaya ascendiendo más y más posiciones este fin de semana. Buenos días, espero que estén bien. Quería solicitar una canción, Motor Flame de The Weeknd. Muchas gracias. Claro que sí, pueden solicitar mucha música, pero esta tarde que Stefitax llegue también a ser parte de la programación con nuestro abecedario musical, ¿no? Sí, ese recorrido por el abecedario musical más completo de Colombia. Les estamos hablando de la A a la X, que arranca a las 2 de la tarde, y ustedes tienen que estar allí muy atentos porque va a estar increíble. Recuerden, cuando nos escriban, enviarnos su nombre completo. Por aquí nos piden... es Heidi Álvarez, que ya la tenemos agregada. Mentira. Saluditos, Heidi. Listo. Puedes pedir lo que quieras pedir y te va a sonar después de las 2 de la tarde. Aunque esta te la voy a poner inmediatamente terminemos el conteo. Ahí escucharás tu Motor Flame después del mediodía. Bueno, los esperamos conectados. Nos vamos con tres canciones más dentro del conteo. Los puestos 17, 16 y 15. En la casilla número 17 estará Dua Lipa, que pierde dos casillas, baja del lugar número 15 a ocupar la posición 17. Son 29 semanas que lleva esta canción en nuestro conteo, y es la canción con más semanas, es decir, la más antigua que tenemos en esta edición de nuestro conteo. Dua Lipa, Dance the Night, casilla 17. Casilla 16 para esta semana tenemos a Jungkook, un séptimo, digo yo, de los chicos de BTS. Ahí lo tenemos con esta propuesta llamada 3D. La canción lleva 4 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 17, así que logra subir un lugar esta semana. Y tendremos, cerrando este trío de artistas, a Loreen, que lleva ya 4 semanas con nosotros y tiene un pequeño ascenso esta semana. Del 16 pasa a la posición 15 con Tattoo. A esta hora escuchan las canciones más importantes en el mundo. Estas son las 20 de la X. Número 17. Watch me. I stay on the beat, you can count on me.

time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find a way. Lorraine con Tattoo, ahí están, tres posiciones más en nuestro conteo, así vamos avanzando hasta llegar al número uno. Casillas 17, 16 y 15 es lo que acaba de sonar en las 20 de la X. Dua Lipa con Dance the Night, posición 17, 3D con Jungkook y Jack Harlow en la 16 y Tattoo con Lorraine en la 15. Bueno, a propósito de Dance the Night de Dua Lipa, esta artista está compitiendo con otros grandes en una categoría de los Brit Awards 2024 para mejor sencillo británico. Ahí está Dance the Night y está ella compitiendo, por ejemplo, contra Ray, también está por ahí Rudimental, está Calvin Harris junto a Ellie Goulding con Miracle en la misma categoría, está Luis Capaldi, Pink Panthers, Ella Anderson, Kenya Grace con Strangers, Eyes Closed de Ed Sheeran, Drake también anda por allí pisando fuerte. Vamos a ver qué pasa. Pero por otro lado también está nuestra maravillosa, fantástica e increíble Dua Lipa como artista del año. ¿Sabe que yo creo que se va a llevar ese premio? ¿Será que sí? Yo creo que sí. Bueno, tiene todo para llevárselo. Sí, la verdad es que esta mujer ha estado dándola toda con su más reciente álbum, ha estado súper juiciosa. Mire, está compitiendo en Artista del Año con Dave, Jessie Ware, está Fred Again, está Ray, está por ahí Lil Sims, Olivia Dean, Arlo Parks, Central Cee y Jay Huss. La verdad, yo la veo a ella como la más fuerte de todos los que acabo de mencionarles. Bueno, esperemos a ver qué ocurre en estos premios británicos de la música. Son la versión como de los Grammy, pero uh-huh, para el Reino Unido. De ahí que sean tan importantes. Y bueno, hay tantos artistas de los que están ahorita pues como en la vitrina pública, en el ojo del huracán, tratando de llevarse sus diferentes categorías. Y siempre pues es un show bien, bien, bien agradable de ver. Ojalá me lo pueda pescar más tardecito. Claro, y obviamente ustedes saben que si nos lo pescamos en el camino, ustedes van a estarse enterando de todos los detalles hasta el más mínimo a través de nuestras redes sociales. 10:40 minutos en la X96.5. Les quiero contar que si ustedes están interesados en vender o en comprar vehículo, hay un lugar increíble ahí cerquita, en La Novena, en el barrio Cámbulos, donde ustedes van a encontrar, pues además de una vitrina increíble, toda la asesoría necesaria para que ustedes encuentren los mejores vehículos multimarca, un portafolio bastante grande, todo el tema de financiación, documentación garantizada. Es en Los Cámbulos, como les digo, en la calle Novena C, número 4266, y se llama Pau Cars. Visítenlo hoy sábado, mañana domingo. Aprovechen este fin de semana con el plan familiar perfecto. Sábado y domingo a buscar el carro de sus años, el que siempre han querido tener, con Pau Cars, un concesionario que les ofrece no solo la vitrina llena de muchas marcas, sino también pues toda la asesoría necesaria. Calle Novena C, número 4266. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Nos vamos con tres canciones más en nuestro conteo. Posiciones 14, 13 y número 12 es lo que escucharemos a continuación. En el puesto número 14 tenemos a Jazzy con una canción que lleva 17 semanas dentro del conteo de las 20 de la X. Se llama Giving Me. La semana pasada estaba en el puesto 12. Así que se pegó un resbaloncito de dos posiciones. Casilla número 13 para Post Malone con Chemical. Tiene 3 semanas con nosotros y bueno, esta semana avanza un poquito. Del 14 sube al 13. Chemical, Post Malone, posición 13. Y finalmente en esta tanda tenemos a Tyla con la canción Water en el puesto número 12. Es otra que también lleva 3 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que subió un escaloncito en esta edición número 7. 3 canciones más para avanzar en nuestro conteo. Casillas 14, 13 y 12 suenan ahora en las 20 de la X. Número 14. Número 13.

10 minutos y tendremos las 11 de la mañana. Water con Dylan en la posición 12. Antes Post Malone con Gimme Call en la casilla 13. Y Jazzy con Give Me en la posición número 14. Así se mueven las canciones, los éxitos en nuestra estación, la X96.5. Hoy contándoles estas 20 de la X. Un saludo para Javier, dice Julio y Lu. Yo en Semana Santa me quedo con la familia y voy mucho a visitar las iglesias. Ese es uno de los planes, pues, que se hace en estos días santos, visitar iglesias y visitar monumentos. Si mal no estoy, es como el jueves que se hace esa salida a visitar monumentos de las iglesias. Sí, sí, eso, hay una programación súper chévere. Hay muchas personas que se van, por ejemplo, para otras ciudades donde la Semana Santa a nivel espiritual se vive de una manera más fuerte. Por ejemplo, ajá, Popayán es un destino súper típico para esa temporada. Hay muchas personas que les gusta pegar para allá porque pues es una ciudad muy, muy religiosa. Buga, por ejemplo, es otro epicentro de la Semana Bien. Santa, tanto que esta semana recibió un reconocimiento internacional, ¿no? Como un destino turístico religioso bien destacado en el mundo. Ana María Arismendi nos escribe y dice, no sé qué haré en Semana Santa, pero sí estoy segura de que vamos a salir a alguna parte. Estoy emocionada. Ay, tan rico, claro. Jorge, también se reporta. Jorge Castañeda dice, buenos días, reporto en sintonía con la mejor, la X. Y también nos saluda Tito. Bueno, ella se llama Tania, sino que tiene ese nombre, Tilo, en su WhatsApp. Pero aquí está y dice, mis queridos amigos, un saludo desde la distancia, desde Jamundí, enamorada siempre de la X. Gracias, Tania. Un abrazote. ¡Hermosa! Muchos abrazos hasta Jamundí. Estamos de polo a polo, pero nos escuchamos bien. Un abrazo. Julito, fuerte abrazo para ti, así mismo para Lu. Estoy de acuerdo con la hermosa Lu. El mejor parche es en familia, en Semana Santa. Dios los bendiga siempre, dice Juan Castrillón. Abrazos para ti, Juanito. Gracias por lo de hermosa, qué lindo. ¿Ya votaron? Espero que sí, que estén votando a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial. Ahí los estamos esperando para que ustedes con sus votos nos ayuden a darle forma a un nuevo conteo que estará llegando justamente en 8 días. La X, más música. Son las 10 y 54 minutos en la X96.5. En Chipichape brilla la diversión. La alegría y el entretenimiento caleño se apoderan de nuestra grandiosa pista de patinaje de hoy. Ven a disfrutarla todos los días a partir de la 1 de la tarde. La boleta incluye patines, casco y kit de protección. Chipichape encantador. Esta es la X. 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Aquí estamos con ustedes y estas 20 canciones que le dan la vuelta al mundo. Vamos partiendo nuestro conteo en dos, justamente aquí con esas tres posiciones que vienen a continuación, las casillas 11, 10 y número 9. Posición 11 para Doja Cat, estable una semana más con Paint It On Red. En esta casilla, la número 11, con 19 semanas en total, haciendo parte de nuestro conteo. Ya partiendo el conteo en dos, exactamente en el lugar número 10, tenemos a Peggy Goo con una canción que lleva bastante dentro del conteo. Esta está exactamente, sí, está exactamente después de Dance the Night, con 23 semanas dentro de las 20 de la X. It Goes Like, la semana pasada estaba en el mismo lugar. Y cerramos con Jungkook y Seven, que se encuentra en la posición número 9, estable una semana más con 19 semanas en total en las 20 de la X. Así continuamos, casillas 11, número 10 y número 9. Número 11. I said what I said, I'd rather be famous instead. I let

Aquí estamos, Lu Varela, y quien les habla, Julio César Soto, siendo su compañía en este fin de semana. ¡Salud, la X! Bueno, en Semana Santa no sé qué haré, pero escucharé la X, eso es seguro, dice Anthony. Eso me encanta, Anthony, muchas gracias. Abrazotes para ti y obviamente nuestra promesa es que te vamos a llenar de muy buena música. David también se reporta, chicos. Excelente y bendecido día aquí escuchando las 20 de la X. Saludos. Gracias, David, por ese saludo. Un abrazo para ti. Un excelente resto de sábado. Glorita Mera también por acá aparece. Julito Lu, buenos días escuchando Archivos X en la camita y ahora haciendo cositas en la casa con las 20 de la X. Ustedes dos son la pareja perfecta. Me encanta. Tan linda. Muchas gracias. Abrazos para ti. Que tengas un fin de semana increíble. Por acá también dicen, Tania nos habla y nos dice, Tilo es por las iniciales de mi nombre, Tania Isabel Yantén Ordóñez, gracias. Ah, nice, nice, me gusta cuando son tan creativos. Y listo, super. Tania, chévere, ya te vamos a agregar también por acá a nuestra agenda de contactos para que pues también puedas ver nuestros estados a través de WhatsApp. Si ustedes nos ven, no ven aún los estados es porque pues no los tenemos agregados, entonces mándenos su nombre completo y así pues los agregamos a nuestra agenda telefónica. Vamos a avanzar con tres posiciones más. Vienen ahorita las casillas número 8, número 7 y número 6. Ahí vendrán 50-50, Ziza y Kenya Grace. Bueno, en el puesto número 8 tenemos a las chicas de 50-50 con Cupid. Esta canción lleva 23 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que pierde un lugar en esta ocasión. Ziza también pierde una posición. Del lugar 6 cae a la casilla 7 con Snooze. Son 11 semanas que tiene Sisa con Snooze en nuestro conteo. Y finalmente el puesto número 6 es para la magnífica Kenya Grace con Strangers. Esta canción lleva 11 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que pierde dos lugares. Ay, qué lástima. Se fue del top 5. Esta canción me gusta mucho, ¿sabes? Es muy buena, es Strangers, muy buena. Strangers, me encanta. Bueno, ahí viene, gócesela, disfrútenla. 8, 7 y 6, las posiciones que van a escuchar a continuación en nuestro conteo. Número 8. Cupid, número 7. Número 6. Uh-huh. feels like deja vu. I'm only spoke for months. What does you ever mean? What does you ever mean? How can I say that this is love? Qué buena canción, Strangers, Kenia Grace en la X96.5. A esta hora los acompañamos con nuestro conteo, nuestro gran resumen de la semana. Lo que ha sido lo mejor de esta semana, pues lo encuentran ustedes aquí cada sábado a partir de las 10 de la mañana. Estamos con ustedes en la X96.5 en esto que se llama Las 20 de la X. Estamos acompañándolos como es costumbre a través también de nuestro sitio web, laxcali.com, donde van a poder disfrutar de nuestra señal en vivo, estén aquí o en la China. Pero también pueden hacerlo descargando nuestra aplicación, La X Cali, así nos encuentran en App Store o en Play Store. La X Cali, y nos descargan y nos llevan con ustedes a donde sea que vayan. Recuerden que este fin de semana ustedes pueden aprovechar y hacer un plan en familia muy cool para que vayan a un lugar sensacional que se llama Pau Cars, que es un concesionario donde ustedes van a encontrar no solo una vitrina increíble con las mejores marcas, todas las marcas, es un lugar, es un concesionario multimarca. Ahí van a tener además toda la asesoría necesaria, un enorme portafolio, todo el tema de financiación, la documentación garantizada. En el barrio Los Cámbulos, están en la calle Novena C número 4266, y ustedes van a poder hoy sábado o mañana domingo pues irse en plan familia a buscar el carro que han querido, o bueno, si ustedes tienen un carro y lo quieren vender, ahí también van a encontrar la opción perfecta. Pau Cars, calle Novena C número 4266. Pau Cars, enamórate sobre ruedas. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X. Kenia Grace, una de esas estrellas del mundo de la música que surgió en el 2023, ahí pasaba en el lugar número 6, y es de esas voces femeninas encantadoras. Pero hablando de voces femeninas encantadoras, no podíamos dejar atrás uno de los estrenos de la semana, que es el de Miley Cyrus. Esta mujer nos tiene sorprendidos a todos, porque bueno, ha tenido una seguidilla de éxitos, ¿no? Éxito tras éxito y de muy buenos. Le ha atinado como a todas las ideas que se le han venido ocurriendo en los últimos tiempos. Su look se ve espectacular, anda como en una onda retro, bacanísima. La pinta que estaba luciendo en la última entrega de premios también se veía bellísima, bellísima en los Grammy. Su celebración de ganarse un Grammy por primera vez y su increíble puesta en escena cuando la vimos cantando en vivo su más reciente éxito. Pues bueno, todo eso fue un precedente bien diciente de lo que será el estilo de esta nueva producción discográfica, y ya nos adelanta esta colaboración con otro grande de la música, el productor Pharrell Williams, porque juntos nos traen esta canción que se llama Doctor Work It Out, así con la misma esencia que vimos en esa presentación de los Grammy, con su mismo styling también, el cabello así súper voluminoso, sí, lleno de laca. Encantadora como siempre, Miley Cyrus, aquí está con Doctor Work It Out. You wanna do si ya era encantadora, en este videoclip se van a enamorar más de Miley Cyrus, viéndola moverse a ritmo de Dr. Workaround. Buena canción, buena dupla. Ahí está, buen estreno de esta semana. Ella ya nos anticipaba en los Grammy cómo la íbamos a ver luciendo en el videoclip de esta canción. Y la verdad es que se ve increíble y estamos muy orgullosos de ella. Si les gustó, cuéntenos. Ahí los leemos. 318-860-9616. Estas son las 20 de la X. En Chipichape brilla la diversión. La alegría y el entretenimiento caleño se apoderan de nuestra grandiosa pista de patinaje de hoy. Ven a disfrutarla todo los días a partir de la 1 de la tarde. La boleta incluye patines, casco y kit de protección. Chipichape encantador. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Más saluditos que nos llegan por aquí. Andrés Nieto por acá nos dice que porfa lo agreguemos, que muchas gracias. Bueno, por supuesto que sí, Andrés. Ya mismo empezamos a agregar oyentes que nos escriban y nos manden el nombre completito para poderlos tener acá en nuestra agenda telefónica. Andrés, bienvenido. Pablo Paz por acá también enviando su reporte de la mañana, escuchando la X96.5. ¿Cómo así que mi canción favorita es la posición número 6? Stranger, dice Gloria. Y María también nos está saludando. Hola María, ¿cómo estás? Danos tu nombre completo, María Isabel, tu apellido, para poderte agregar también a nuestra agenda telefónica. Abrazo para ustedes que se van reportando. Nos hace muy felices leerlos y saber que están disfrutando de nuestro conteo más importante de la semana. Quédense por allí y repórtense también y voten en nuestras encuestas que ya están publicadas. Todas las canciones que les hemos presentado ya están publicadas a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali oficial. Vamos con tres canciones más y entramos ya al top 5 de nuestro conteo. Las cinco canciones más importantes esta semana son Cruel Summer en la posición número 5. Ahí estará Taylor Swift haciendo parte de nuestro conteo esta semana. Una canción que ya fue número 1 del conteo. Es su semana número 11 y se encuentra estable en esta casilla. Una semana más en la posición 5, Taylor Swift con Cruel Summer. Para esta ocasión en el puesto número 4 tenemos al señor Fred Again, que hace un rato les contábamos que está también nominado a la categoría de Artista del Año en los Brit Awards edición 2024. Lo tenemos con Adore You, una canción que lleva 4 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que se pegó tremendo brinco. Creo que fue la que más brincó esta semana, ¿cierto? Es la canción que más posiciones sube, por supuesto que sí. Fred Again con Adore You, del 8 al 4. Muy bien, muy bien. Y cerramos con Kylie. Kylie Minogue y su Tension, que pierde una posición, baja del lugar número 2 a ocupar la casilla número 3 esta semana. 5, 4 y 3 y nos vamos acercando al número 1 en este fin de semana con nuestras 20 de la X. Número 5. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Oh,

Kylie Minogue, Tension en la posición número 3. Antes, Fred Again y Adore You en la 4 y Taylor Swift con Cruel Summer en la casilla 5. Así estamos recorriendo los éxitos más importantes en el mundo en este fin de semana, hoy 2 de marzo, estrenándonos este mes de marzo, el tercero. A mí me da sospecha como que marzo va a ser muy largo. ¿Será? No, antes, o sea, antes va a ser más corto, ¿sabe por qué? Porque, pues por la semana de Semana Santa, porque usualmente la gente que tiene, digamos, libre los festivos, el jueves y el viernes, que son santos, pues mucha gente logra tener los otros tres días previos, lunes, martes y miércoles, pues también de descanso, ¿no? Creo que tienes toda la razón. Entonces, sí, eso seguro, eso va a ser la diferencia. Va a ser una semana menos del mes, o sea, va a ser un mes con tres semanitas y ya. ¡Ay, qué cool, qué rico! Así es que aprovecharla a lo máximo. Juan Carlos dice, buenos días, soy Juan Carlos González, reporto sintonía, disfrutando de su excelente música, como solo la X 96.5 lo sabe hacer. Del 1 al 10 les doy un 11, muchas bendiciones. Ay, pero qué es eso, tan lindo, muchas gracias, abrazos, rompecostillas para ti. Nos encanta saber eso, que se disfruten tanto nuestra programación, para nosotros es increíble poderlo saber, que nos lo hagan saber a través de WhatsApp, eso para nosotros es muy importante. Porque aquí estamos todo el fin de semana. Recuerden además que mañana estará de nuevo el Soundtrack. Mañana de nuevo estaremos acompañando sus tardes del sábado. ¿De qué van a estar hablando este fin de semana, Julio? Mire, es que mañana se celebra algo muy especial y es el Día de la Vida Silvestre. Ok. Entonces, pues como cae domingo, quizá el tema pase un poco desapercibido. Quisimos nosotros rescatar un poquito toda esta temática, lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente, la biodiversidad. Vamos a estarles contando cuáles son esas especies que están en peligro en nuestro país y muchos datos sobre este tema tan importante. Y por supuesto, la selección musical tendrá que ver con mucha vida salvaje. Total, tema súper importante que no podíamos dejar pasar. Y bueno, ustedes van a poder disfrutar de esta increíble recopilación de música en relación a esta celebración que se va a vivir este fin de semana. Ahí está, Día Mundial de la Vida Silvestre. Este domingo se celebra, así que ahí los esperamos en el Soundtrack con una selección bien cool de música muy salvaje. Yeah, eso me suena increíble. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Recuerden que este fin de semana, si ustedes se quieren ir a disfrutar de un buen plan en familia, escoger vehículo es un muy buen plan, definitivamente. Y ustedes van a tener el lugar perfecto para hacerlo en Los Cámbulos. Ahí está ubicado Pau Cars, en el barrio Los Cámbulos, calle Novena C, número 4266. Pau Cars, concesionario que les ofrece una gran vitrina y les va a ayudar a vender o a comprar el carro que quieren. Vehículos multimarca, un enorme portafolio, financiación, todo el tema de documentación, toda la asesoría que ustedes necesitan si está buscando vender o comprar vehículo. Pau Cars, enamórate sobre ruedas. Bueno, pues ahí tienen la super invitación de la vida para que vayan confiaditos a Pau Cars y escojan de una vez ese vehículo que tanto han estado soñando, que no sea un sueño, que sea una realidad. Nos vamos con el número 2, la posición número 2 esta semana en nuestro conteo y vendremos con el resumen de las 19 posiciones anteriores y por supuesto el número 1 en esta edición de las 20 de la X. Número 2. ¿Cuál será el número 2? ¿Cuál cree usted que sea? Ay, me huele a artista que ya ha sonado dentro de las otras canciones, dentro de las otras 18. O sea, un artista que repite. Sí. ¿Será? Me huele a repetir. Este es el número 2. Or I go Houdini, I come and I go. Pues ahí está Dua Lipa quedándose con el número 12 esta semana en nuestro conteo. En esta edición, que es la número 7 de las 20 de la X, Dua Lipa gana una posición, sube del lugar número 3, donde estaba y se queda en el segundo lugar esta semana en las 20 de la X. Momento de hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores. Casilla 20, ahí se encuentra Calvin Harris, Sam Smith, juntos en Desire. Canción que podría esta noche llevarse un premio Brit Award. Ojalá se lleve el Brit Award antes de salir de las 20. Ojalá. Puesto número 19 para OMG de las New Jeans. Attention con Doja Cat, casilla 18. En el puesto 17 esta semana teníamos a Dua Lipa con la canción que lleva más semanas dentro de las 20 de la X, Dance the Night. Jungkook con Jack Harlow se ubican con 3D, casilla número 16. En el puesto 15 teníamos a Loreen con Tattoo. Casilla 14, Jazzy con Give Me. Puesto número 13 para Post Malone con su canción Chemical. Casilla 12, Tyla con Water. Puesto número 11 para Doja Cat de nuevo con Paint the Town Red. Casilla 10, It Goes Like Peggy Goo. Puesto número 9 para Jungkook con 7. En la casilla número 8, 50-50 con Cupid. Puesto número 7 para SZA con Snooze. Casilla 6, Strangers con Kenya Grace. Puesto número 5 para Taylor Swift con Cruel Summer. Casilla Adore You, Pretty Again, la canción que más casillas asciende esta semana, 4 en total. Un ascenso que justamente lo deja allí, en la posición número 4. Puesto número 3 esta semana para la increíble Kylie Minogue con Tension. Y Houdini de Dua Lipa, que ya la acabábamos de escuchar en la posición 2. Así se mueven los éxitos en la X96.5. Así se mueve la música este fin de semana en nuestro conteo. 10 minutos y llegamos al mediodía. Así los hemos acompañado en este resumen semanal de los éxitos más importantes de nuestra estación. No queda más que ustedes voten por sus favoritas ingresando a X, arroba la X Cali Oficial. Ahí están las encuestas con cada una de las canciones para que ustedes marquen la opción favorita y apoyen su canción preferida en esta semana. Recuerden que tenemos programación de fin de semana increíble para que se la disfruten de principio a fin. Ahorita a las 2 de la tarde llega Tefa para acompañarlos en De la A a la X con el recorrido por el abecedario musical más increíble, así que empiecen a pedirle sus canciones desde ya. También van a poder conectarse de nuevo junto a Julio César Soto con los éxitos dance que están marcando el mundo. Eso será en la X Top Dance a las 6 de la tarde. Mañana pendientes, porque si ustedes aman los clásicos, no me puedo saltar, esta noche tenemos programación retro en Residente, claro, X. A las, justamente después del conteo, después de la X Top Dance, a las 7 arrancan nuestras sessions retro hasta las 10 de la noche con nuestros super DJs Danny G, Carlos B, Loco, Juan Olarte, DJ Gada también. DJ Nemo está buenísimo con nosotros también el fin de semana. Yes, mañana, ahora sí. Mañana a las 8 de la mañana van a poder conectarse con los clásicos porque van a tener edición doble de clásicos en Archivos X de 8 a 12 del mediodía. Luego la repetición de las 20 de la X, una a una todas las canciones que escuchamos ahorita, pero sin interrupciones. Y a las 4 de la tarde junto a Julito Soto y Tefa Ortiz van a poder disfrutar de el Soundtrack edición número 4. Así estaremos nosotros acompañándolos 24/7, así que quédense con la X. La nación de más música los acompaña 24/7 en Cali. Aquí está. Este es el número uno en las 20 de la X. Número uno. Y es Jack Harlow que nuevamente queda aquí en la casilla más importante. Una semana más como número uno, Loving on Me. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. That's right. Whip your lovin' on me. Young J-A-C-K-A-K-A, Rico like Suave, Young Enrique, speaking at A-K-A. She's an alpha, but not around your boy. She get quiet around your boy. Hold on, don't know what you heard or what you thought about your boy, but they lied about your boy. Going dumb, and it's something idiotic about your boy. She wearing cheetah print, that's how bad she won't be spotted around your boy. I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me. Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y. He's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short with a bitch, Lord Farquaad. All the girls in the front row, all the girls at the barricade, all the girls have been waiting all day. Let your tongue hang out, fuck everything. If you came with a man, let go of his hand. Everybody in the suite kicking up their feet. Stand up, bitch, dance. And all the guys in the back waiting on the next track. Cut your boy a little slack. It's Young Jack. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your love. but you can whip your lovin' on me. That's right, whip your lovin' on me. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag #las20deLaX. Let's count it down. La X, 96.5, Cali. Yeah. Some people call me Metro Boomin. Baby, calm down. I'm Dua Lipa. It's the night away. Hey, it's Miley Cyrus. I can buy myself flowers. This is David Guetta. Get all the hits. Baby, don't hurt me. Are you ready? La X, 96.5, Cali. Son las 11 y 56 minutos en la X96.5. En tu aniversario éxito, televisor QLED de 55 pulgadas 4K UHD Smart Samsung a 1.999.900 pesos con tarjeta éxito o 2.199.900 pesos con otro medio de pago. Válido del 1 al 3 de marzo. 200 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Sube la temperatura, bajan los precios y dan ganas de viajar. Comenzó Hot Sale de Viajes Falabella, el evento más caliente del año. No te pierdas hasta 70% de descuento, los mejores paquetes, circuitos y beneficios adicionales pagando con CMR. Reserva tu hora y planifiquemos juntos tu próximo viaje. Revisa términos y condiciones de la campaña en www.viajesparavela.com.co. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. RNT 31460. La X 96.5. En tu éxito, Nevecon Mave a 3.864.900 pesos con cualquier medio de pago. O 3.567.600 pesos con tarjeta éxito. Válido del 1 al 4 de marzo. 200 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. La X 96.5. En tu aniversario éxito, 50% de descuento con tarjeta éxito en televisores, barras, torres de sonido, neveras, nevecones y lavadoras LG o 43% de descuento con cualquier otro medio de pago. Válido del 1 al 3 de marzo del 2024. 1,000 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Yeah.